cantante Super Primo. Ayer te vi reír y hoy te veo llorar, y mañana no sé de ti qué pasará. Dime qué puedo hacer para poder sanar esta herida de amor que a ti te hace llorar. Pero dime, vida mía, ¿en qué te puedo ayudar? Tu reír me da alegría, tu llorar no va a ayudar. Pero dime, vida mía, ¿en qué te puedo ayudar? Tu reír me da alegría, tu llorar no va a ayudar. De ti qué pasará, dime qué puedo hacer para poder sanar esa herida de amor que a ti te hace llorar.